lo recordamos todos. Se murió Mauricio Juárez en un jaripeo de toros. Era un muchacho de temple y lo apodaban el zorro. Él nació el 3 de febrero del año 92, falleció el 5 de mayo, qué tristeza nos dejó. Allí en Cuauhtémoc Guerrero, esa tragedia pasó. Era montador de toros, con mucho gusto lo hacía. Su público lo apodaban el zorro de las salinas, porque montaba muy bien, gozaba la adrenalina. Triste su padre le dijo, hijo, no sigas montando, tu deporte es peligroso, la muerte andas desafiando. No quisiera ni pensarlo, que un día nos dejes llorando. Cuando monto al 720, nada parecía normal. Por ahí andaba la muerte, alguien se quería llevar. El demonio estaba dentro de aquel feroz animal. El toro ya tenía fama, reparó como un tornado. Cuando el toro tropezaba, el zorro se fue de lado. Ya no pudo acomodarse, con una espuela trabado. Pero aquel toro asesino, ganas tenía de matarlo. Parecía que el mismo diablo se lo había dado de encargo. Con las patas lo golpeaba y así lo anduvo arrastrando. Lo levantaron del ruedo, la ambulancia lo esperaba. Saliendo a la nacional, una sirena lloraba, que dieran el paso libre, porque el zorro agonizaba. Se lo llevaron al pueblo, donde el cuerpo se veló. Y sus padres sin consuelo se lo encomiendan a Dios. Y hasta el cura de Marquelia un rosario le rezó. Lo llevaron al panteón, la banda 30 tocaba. Su despedida muy triste, toda la gente lloraba, porque las montas que hacía al público le brindaba. Ya me voy a despedir con tristeza y con dolor, ya les cante este corrido y no me guarden rencor. Se murió.